Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De septiembre, Beata Teresa de Calcuta. Pertenezco enteramente al corazón de Jesús. El domingo 19 de octubre de 2003, en que se celebró la Jornada Misionera Mundial, Juan Pablo II celebró la Eucaristía en la Plaza de San Pedro a las 10 y beatificó a la Madre Teresa de Calcuta, la cual falleció el 5 de septiembre de 1997. La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice preparó la biografía de la Beata, que reproducimos a continuación. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. De pequeña estatura, firme como una roca en su fe, a la Madre Teresa de Calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed del amor de Dios por la humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Fue un alma llena de luz de Cristo, inflamada de amor por Él y ardiendo con un único deseo: saciar su sed de amor y de almas. Esta mensajera luminosa del amor de Dios nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes. Era la menor de los hijos de Nicola y Irene Boxahiu. Recibió en el bautismo el nombre de Gongsha Agnes. Hizo su primera comunión a la edad de 5 años y medio y recibió la confirmación en noviembre de 1916. Desde el día de su primera comunión, llevaba en su interior el amor por las almas. La repentina muerte de su padre, cuando Gongsha tenía unos 8 años de edad, dejó a la familia en una gran estrechez financiera. Drane crió a sus hijos con firmeza y amor, influyendo grandemente en el carácter y la vocación de su hija. En su formación religiosa, Gongsha fue asistida además por la vibrante parroquia jesuita del Sagrado Corazón, en la que ella estaba muy integrada. Cuando tenía 18 años, animada por el deseo de hacerse misionera, Gongsha dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa, por Santa Teresa de Lisieux. En el mes de diciembre, inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931, la Hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto en Tali, en Calcuta, donde enseñó en la Escuela para Chicas San Mari, el 24 de mayo de 1937. La Hermana Teresa hizo su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Desde ese momento se la llamó Madre Teresa. Continuó a enseñar en San Mari, convirtiéndose en directora del centro en 1944. Al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas, y por sus estudiantes, los 20 años que la Madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su caridad, altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural de organizadora, vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual, la Madre Teresa recibió su inspiración, su llamada dentro de la llamada. Ese día, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor. «Ven y sé mi luz», Jesús le suplicó, «no puedo ir solo». Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió a la Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, misioneras de la caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Pasaron casi 2 años de pruebas y discernimiento antes de que la Madre Teresa recibiese el permiso para comenzar. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en Patna, la Madre Teresa volvió a Calcuta, donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. El 21 de diciembre va por vez primera a los barrios pobres. Visitó a las familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido en la calle y cuidó a una mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano para encontrar y servir a Jesús en los no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba. Después de algunos meses, comenzaron a unirse a ella, una a una, sus antiguas alumnas. El 7 de octubre de 1950, fue establecida oficialmente en la Archidiócesis de Calcuta la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años 60, la Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de India. El decreto de alabanza, concedido por el Papa Pablo VI a la congregación en febrero de 1965, animó a la Madre Teresa a abrir una casa en Venezuela. Esta fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, Tanzania y, sucesivamente, en todos los continentes. Comenzando en 1980, y continuando durante la década de los años 90, la Madre Teresa abrió casas en casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. Para responder mejor a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, la Madre Teresa fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963. En 1976, la rama contemplativa de las hermanas. En 1979, los hermanos contemplativos. Y en 1984, los padres misioneros de la caridad. Sin embargo, su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa.